AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar siempre las chapas, la vida viene medio oxidada. Muy buenos días, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y como todos los días los vamos a acompañar hasta la una de la tarde aquí en AM740. Temperatura, no lo veo, está agrandada la imagen y no 28, se ve, 28 2, o 38. No, 29.2 dice TN, pero no le creemos. Y ya la presentamos a la señora Dulce que está aquí con nosotros a mi izquierda, ¿cómo le va? Puede ser señorita, pues me siento señorita, mayor, me da no como está casada. Cosor. No. Bueno, si no. Otros errores he cometido, este todavía no. Igual ahora se puede divorciar rápido. Sí, por suerte. Así que no, se puede probar y después se puede volver. Siempre se puede probar, eso es lo interesante. Exactamente. El señor Julián, tiene muchos apellidos usted, pero le voy a decir Julián Andreu, ¿cómo le va? Buen día, compañeros y compañeras. Ah, muy bien, compañeras y compañeros. Sí, sí, sí. ¿Compañeras y compañeros? Es al revés, queda mejor. Pero yo porque quiero igualar derechos. Entonces los pongo todos en la misma... En la misma oración. Entonces no quiero poner primeros unos, primeros otros. O sea, pero sigues poniendo los hombres adelante. Bueno, me puse muy... Sí. No importa. Empezaste con mucha potencia. Siento que el tanque te dio potencia. Hace dos días que estoy adentro de un tanque, pero logramos salir. El señor Lucas Esbora aquí con nosotros. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo le va? No seré el culpable de que usted esté dentro del tanque, ¿no? ¿Te enteraste del tanque? No. No saben lo que me pasa. Estuvimos hasta ayer con Pablo a las 12 de la noche en un tanque. Me vine a buscar. Hace dos días que yo tendría que haber estado acá. Mabel lo sabe muy bien. No pude llegar acá. Ven mis marcas, mis heridas. Le puso el cuerpo. Le pusimos el cuerpo al tanque. Pero bueno, pero volvimos, porque hay que volver. Siempre. 11 y 9. Le mandamos un abrazo grande a la gente de Mañana Nacional que hizo el último programa, pero que no será... Será el último de este ciclo, pero abrirán otros y por supuesto aquí tienen un micrófono, lo que sea necesario vamos a hacer para que los oyentes no se queden sin esa precisión que los compañeros del observatorio siempre tienen con respecto a todos los temas, específicamente lo que tiene que ver con la energía, si querés hablar de un tema, pero en realidad ellos tienen capacidad de poder trabajar sobre todas las temáticas, así que por supuesto lo dijimos acá fuera del aire, lo digo acá adelante el micrófono, vamos a buscar la manera para que, además del programa que tengan, que la mañana, que siempre es importante tener ese tipo de noticias o tener esa información, no nos quedemos sin ella. Así que un abrazo grande a la gente de Federico Bernal y extensivamente a todos. Acá vemos todos los compañeros que están atrás del vidrio, son un montón. Ya se están haciendo la despedida rápidamente, ¿no? Algunos, no sé quién va a quedar, lo van a desvestir y lo van a llevar a... Ah, me puedo quedar, ¿no? Dulce ahí ya se prendió. Teléfonos para comunicarse con nosotros al 4524-7816, 4524-7816, y también tenés nuestros teléfonos, porque también te puedes comunicar con nosotros, que este no es. A ver, va. Estoy desordenado. Es no, el tanque, está bien. Es el tanque que me dejó liquidado. Es el tanque que te dejó. Me dejó liquidado. Te podés llamar al 15-3-384-0853, 15-33-84-0853, y nos dejás un mensaje. Sí. ¿Escucharon a Macri en España? Algo. Sí, por suerte no. ¿Por qué no? No, igual, son siempre los mismos boludeces que habla hoy. Habló sobre el tema de que es un cambio cultural. Perdón, estamos con eso, pero el cambio cultural, no hay ningún cambio cultural. O sea, lo que hay es una banda de forajidos tratándose de llevar todo. Estoy cada vez más convencido de la situación es esa. Es una banda de forajidos anudando todos los negocios que puedan. Uno para ellos, otro para Clarín. Así se lo reparten. Toma vos, dame a mí, toma vos, dame a mí. Y cuando terminen de anudar todo lo que les parece que está cerrado... Bueno, se raja. Bueno, de algo tiene que ver con lo que pasó con el fútbol, lo que, digamos, que Clarín es parte de esa negociación, que después uh-huh. estaría bueno que hablemos un poquito de eso, y que además en el vericueto le entregaron también algo a Clarín y tiene que ver con más negocio, ¿no? Con el 4G. Sí, por eso. Así sin agua va. Sí, sí, aparte parece que Telefónica le hizo un reclamo bastante airoso a Macri ya en España. Evidentemente algo pasó, o va a pasar... Y para que después como que las cosas se aquietaron. Lo más probable es que voltee esa parte de la del que fue un decreto donde decía que las telefónicas no pueden entrar al mercado televisivo hasta el 2018, bueno, me parece que eso va a tener un cambio. Bueno, ese tiene que ver con el tema, lo escuchamos ayer el presidente, algunos... Es como dice, perdón, es como dice Bullrich, ¿viste? Atacan 10 cosas juntas y de repente una pasó. La de 4G pasó. Estábamos todos con el correo, con no sé qué. Exactamente. Y salió. Sí. Bueno, es importante ese audio que lo hemos intentado pasar aquí el viernes pasado, justo, me acuerdo, y que tenía que ver con esta estrategia que dilucidaba Bullrich, muy inteligentemente, que hablaba en función, y me hace el pie para hablar de lo que tiene que ver con el paro de docentes, que parece que... Es terrible lo que está pasando. No va a haber clases, ni 6 ni 7. No, no va a haber, pero lo aún peor es que a través de Twitter, de una forma espontánea, la gente dice, por ejemplo, yo soy ingeniero, puedo dar clases para que los chicos no pierdan los días. Es terrible. ¿Quién dijo eso? La gente, de una forma espontánea, en contra de los docentes, como que es un capricho de ellos. Yo, cuando hago asados, corto bien, así que cuando haya paro de cirujano, no tengo problema, puedo ir a operar. Sí, ¿no? O sea, totalmente. Capaz que le invoco. Pero lo que significa esto de estar uno contra otro, o sea, estamos en el contrario del encuentro, la patria y salud, es totalmente lo contrario. Pero lo que hay una situación que el gobierno está analizando mal, como todo lo que viene analizando, como vive encerrado, que es la cuestión de aislar la lucha de los docentes. Los tipos lo que buscan es aislar al docente, poder que le toman de rehén a los chicos. Algo bastante común que se hizo durante muchos años, el tema de... Lo que pasa es que lo que no toma en cuenta el gobierno es que esto se da en un marco de todas las organizaciones sindicales que van a marchar el 7, ¿sí? Dicho sea de paso, ahí Cristina... Ahí Cristina, sí, lo dijo claramente. Dijo que no vayamos a Comodoro Py, vamos todos con los trabajadores. Digo, el gobierno, pueblo se haga ver, claro. El gobierno no toma conciencia de que la lucha de los docentes es una más de un contexto de avance, no voy a hablar de las organizaciones sindicales, sino de los trabajadores, empujando a los dirigentes, porque esto es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Se ve que algunos se dieron cuenta, están bastante cagados, hablo de los gordos porque esto ya no lo pueden retrotraer, porque, bueno... le están dando un impulso que se le está yendo de las manos, claramente. El ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires hace un rato salió en comunicación con C5N, de una forma vergonzosa, diciendo a diestra y siniestra que CETERA es una organización kirchnerista. Sí, bueno. O sea, es ilógico, aberrante, violento. Sí, pero bueno... Pero a mí lo que más me preocupa son los que veníamos diciendo acá, tipo los de Wall de Mañeto, ¿no? O sea, la gente, el común, el ciudadano que crea esto. Esto es lo que más me preocupa realmente, porque de ellos no me asombra nada, sabemos perfectamente los hilos. Van a jugar sobre eso, sobre esa fibra que tiene que ver con los argentinos contra los argentinos, como decís vos. También hay que tener cuidado con el tema de los que es las redes sociales, porque ellos tienen su ejército de trolls que también construyen esa lógica. Por supuesto, a caballo de eso, hay mucha gente que piensa así. Pero lo concreto es que el 6 y 7 de marzo va a haber paro de docentes, y CETERA realizar un paro nacional de 48 horas. Recordemos, el 7 de marzo es la gran movilización de la CGT junto con la CTA. Ahí tenemos un datito para decirte que es lo que estuvo tuiteando Cristina, es una respuesta, le dicen los docentes, a la decisión de Macri de eliminar la paritaria federal. Que esto es lo que no se repregunta, no sé si es C5N, yo ayer lo vi por América, y obviamente las sensaciones de sobre, digo, porque nadie le pregunta, no, pero hay paro porque no hicieron la paritaria, están fuera de la ley. Bueno, hay una ley, la ley de financiamiento educativo, que exige que tienen que construir un piso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ayer yo escuchaba los gremialistas, los compañeros que están ahí del CETERA, dijeron 18, que Macri dijo desde España, no sé si sabían, hizo un comentario, lo vamos a leer, pero lo que está pasando es que en provincias están ofreciendo un 6, un 8% a los docentes. Es ridículo. ¿Por qué? Porque no pusieron piso. Baradel ayer dejó muy claro el tema. Explica que, sobre todo, que es un 18 con, por ejemplo, el incentivo docente afuera, o sea, ya es menos que el 18, y lo que no toman en cuenta nadie... Vos decís, la repregunta no existe, está claro que no existe porque existen los sobres. Uh-huh. ¿Cómo? Pero nosotros perdimos un porcentaje altísimo del año pasado, todos los trabajadores, ¿no? De la paritaria del año pasado perdimos como mínimo 10 puntos todos. Bueno, eso es lo que recompongan eso, esos 10 puntos que perdimos, y bueno, después discutimos la que viene para adelante. Pero no te preocupes, porque Macri de España pidió responsabilidad a los gremios docentes y dijo, el Banco Central se ha comprometido con metas de inflación entre el 12 y el 17% para este año. ¿Y qué dijo? Dijo, y yo les digo a todos, tengamos en cuenta estas metas. Es más, esto no lo dice, pero lo digo yo, dijo, se les ofreció un punto más de lo que habíamos dicho que iba a haber deflación. Con amarretes así, bueno, vamos a la lucha sin ningún lugar a dudas, ya venimos. Hola amigos de No Nos Queda Otra, soy Gisela Manusovich nuevamente y los quiero invitar a los cursos de cine que voy a dar en marzo. Los martes a las 19 hablaremos de El amor en el cine desde el psicoanálisis y los viernes a las 19 viajaremos por el cine de Pedro Almodóvar, conociendo toda su poética y analizando en profundidad tres de sus últimas películas, Volver, La piel que habito y Julieta. Esta vez les quiero regalar el curso a elección, aquel oyente que deje un mensaje en el programa de radio contando la mejor escena de amor del cine argentino o una escena de nuestra realidad actual digna de ser filmada por Almodóvar. Bueno, cualquier consulta me encuentran en mi página de Facebook, El Cine en la Mirada, o me escriben a elcineenlamirada@gmail.com. Bueno, gracias y un fuerte abrazo para todos. Siguen anotándose para los cursos de Gisela Manusovich que acaban de escuchar, así que anótense, manden sus datos personales y como hicimos la otra vez, el miércoles estaríamos haciendo el sorteo, pero bueno, cópense los oyentes, tengan 4524-7816, yo sé que hay muchos ahí que escuchan, que podrían hacerlo y no levantan el teléfono, hay gente, viste, que llama y gente que no. Sí. Eso es así en la radio. Siempre, creen? Siempre es así, se dice que de tres llama uno, más o menos. Interesante, sí. Qué buen número. Justamente, entonces... Igual me quedé pensando en levanta el teléfono. Ahí se te cayeron unos años. Dija. ¿Cuánto te queda? No se levanta más el teléfono, Intel. ¿No? Bueno, dentro de poco vamos a volver, ¿no? Sí, vamos a volver. Pero pará, escenas de amor de películas argentinas. ¿Alguno acá en la mesa se le viene uno en la cabeza? ¿Películas de escena de amor? ¿Argentina? Yo me acuerdo la muy linda película que es la del secreto de sus ojos, sí. la de Campanella. Gran película. Sí. Esa historia de amor entre el abogado, ¿cómo se llama? El hombre este conocido. Darín y esta muchacha. Soledad Villamil. Qué mal que estoy con los nombres. Pero qué historia. ¿Fueron a ver cine argentino? Yo tengo una escena de amor en el cine. A ver. En la película salió medio mal. En Kamchatka. Sí. Cuando Darín. Con la mujer le dejan a los hijos a los abuelos sabiendo que van a la muerte. Impresionante. ¿Qué te acuerdas de esa escena? Y me acuerdo de esa escena cuando él le lleva a los hijos a... Creo que es Alterio, el padre de Darín. Sí. Y bueno, es una escena... ¿Pero de hay amor. Sexo? No hay sexo. Hay amor. Yo me fui al sexo directo. No, nunca pensé en una situación amorosa. Amor. Qué bárbaro. ¿Qué escena de película? Lo tengo Argentina. Que No, es que estoy confundiendo el amor con el sexo, así que imagínate. Es el único acto de amor. Pero, sí. Está bien, bueno. No, estoy confundida. Perdón, pero no fui puede a terapia ser también. Ya que dijiste el secreto de los ojos, cuando él se va a Jujuy en el tren, sí. Está ella corriendo al lado del tren. Te vayas. Que es todo una. También está escrito, ¿no? También está escrito. Está escrito. Qué gran película esa, la verdad, sí, Campanella. Está el libro, después bien La merecido. Pregunta de sus ojos es el libro. Ah, miren qué buen dato. Bueno, de Sacheri creo que es. Sí. Sí. Está muy bueno el libro. Otra escena de amor muy buena. Ahí está, dale. Que es una cosa rara. La situación de la película esta de que era Grandinetti, que apretaba un botón y tiraba a las mujeres. Ah, de la cama. El lado oscuro del corazón. El lado oscuro del corazón. Claro, sí. Cuando no la tira a la ciega. Claro. Muy buena esa parte. Porque se arrepiente y le perdona ese. Eso es una escena de amor. Es una escena de amor, sí. Sí, sí, qué buena película. Muy buena película. Gran película. Bueno, ahí recordando un poco el cine, recordá que podés contar una historia de amor que del cine argentino y te anotamos para este concurso. Estos cursos son muy buenos. Excelente. Y estudiar lo que tiene que ver con Almodóvar, que ahí, bueno, hay grandes películas de Almodóvar para contar que van a trabajar en Julieta, no me acuerdo ahora bien, las que plantea las últimas películas de Almodóvar van a poder ser trabajadas ahí. Este curso que dura son 4 clases y que de manera gratuita, no nos queda otra, te lo entrega así. Es un golazo, aparte de siempre estar cerca del arte te trae nuevos disparadores. Es necesario retroalimentarnos, tener creatividad para poder salir y vislumbrar otro futuro, ¿no? Bueno, el arte es fundamental, fíjate, sí, que Aguada ahora se llevó obras de arte a España. O sea, ¿cómo es eso? No. ¿Qué obras de arte? ¿Que no saben ustedes eso? No. Se llevó la obra de arte de su sobrina a España para esta muestra que hay en España ahora, que inauguraron ayer. Aguad tiene una sobrina que pinta y le llevó la obra. Sí, sí, una sobrina. Eso está mal, ¿cuál que estaría mal? 59 millones de pesos. ¿Qué cosa? Salió el traslado de las obritas. De paso Cañas se metió un par de horas ahí. Dijo, ya que voy para allá. Lo pagó él. Lo pagamos nosotros, con otros impuestos. Pero qué chequete, pero que la sobrina Aguad es una gran pintora, ¿qué es? De Aguada, Aguada es. Ah, Aguada. Aguada, sí, la mujer del presidente. Me hace agua la boca. No sé. 11:22. Sí, bueno, mala, no sé, pero. Eso sí que es una escena digna de ser filmada. El cine en la mirada, recordá, podés buscar ahí de la licenciada Gisela Manusovich. Twitter de Cristina. No, porque esa hay muchas dudas. ¿Vamos el 7? ¿A dónde vamos el 7? ¿Qué vamos? La gente está armando la viandita ya. No sabemos dónde vamos a estar. Sí, pero igual, hay que armarse la viandita. Huevo duro. Donde decía Cristina, íbamos a estar. Pero era un poco previsible que Cristina iba a decir. O sea, sabemos, claro. El último Comodoro Pi nos dijo, por favor, que no estuviésemos por todo el papelón que pasó el anterior Comodoro Pi, que yo estuve ahí. Realmente fue vergonzoso lo que hizo la policía, el operativo fantoche de Bonadío y todo el show. Tanques, como si, no sé, fuese un país en guerra directamente. Temible, muy triste la imagen. Así que no deja de seguir cuidándonos, Cristina. Así que, Cristina, tuiteó, digo, para todos los oyentes que preguntan y tienen duda, igual nosotros en la semana ya estábamos previendo que esto sucediera así, y tiene que ver con que ella lo dice, ella, ¿no? El 7 yo lo veo a Bonadío, pero por favor, puntos suspensivos, ustedes hagan que el gobierno vea al pueblo, marchen junto a los trabajadores y trabajadoras, y sigue, dice, quiero darles las gracias por todas las muestras de preocupación, apoyo y afecto, pero en serio, no caigamos en la trampa. Así que bueno, lo dice Cristina. 1200 gendarmes ya están citados por Bonadío. ¿Para qué? En Comodoro Pi. No, es una. Por eso te digo. Bueno, es probable que. Bueno, tiene miedo. Ten en cuenta que es un gobierno miedoso. Bueno, Luis Delía tiene la teoría de que puede quedar detenida. Sí, Colman sí. Estos días también escribió. Dicen que unos días después de la indagatoria podría llegar a pedir la detención. No el mismo día, pero unos días después. Porque sobre todo se basa en la lectura de la acusación a los que ya declararon, que es asociación ilícita. Una cosa, una locura absoluta, ¿no? Pero ¿saben los que se les viene si Cristina...? No sé, tengamos en cuenta que la asociación ilícita la crearon los milicos. Sí. Así que... Es la figura que crearon, sí. Que crearon los milicos para poder encanarte en ese momento, ¿no? Creo que no fue la dictadura del 76, sino la del 55, me parece, si no mal no recuerdo. Bueno, esa es la teoría que tienen varios. La detención, sí, en realidad ellos buscan el impacto de Cristina con el casco y el chaleco. Y las esposas, me parece que buscan ya eso. Ya el 7 mismo, estábamos acá cuando anunciamos la marcha. Y justo el mismo día que anunciaron la marcha. Por eso, tengamos en cuenta que buscan ese efecto. Políticamente me parece que la lectura que va a hacer en general todos, inclusive los de ellos, sus editorialistas, que este domingo estuvieron bastante agresivos con el gobierno diciendo que está cometiendo muchos errores. Sin ni hablar, Majul ayer escribió en La Nación que después está la posibilidad de que... Majul hablo, ¿no? O sea, el que mala chupa del gobierno. Sí. Bueno, ese ayer escribió que hay posibilidad cierta de que pierdan las elecciones en octubre. Pero vuelvo a repetir, la cuestión es que a estos tipos no les importa, me parece. No les importa para las elecciones, no les importa. Están cerrando negocios. Sus negocios para ellos. Y tengamos en cuenta una cosa. Hace un tiempo en un discurso Macri dijo que cuando él terminaba su mandato le gustaría dar clases al exterior, irse al exterior. A las Bahamas. Se va a dar clases. Leamos eso como cuando yo termine, o me terminan mi mandato, o lo termine, me rajo. O sea, con todos los negocios ya armados, pero si y con ya... una justicia que lo va a proteger. Noticias así que llegan a... gracias a las redes sociales. La UCR se juntó con la cúpula de la CTA, de la CGT. Ya se ríe. Me río UCR. De la UCR. Está bien, porque lo recibió... PJ ya se juntó, sí. No, sí, ya está mano al paro, pero la UCR se juntó, evidentemente la CGT los convocó y los invitó a participar el 7 de marzo, pero la UCR fila a su último CGT. ¿Qué? Muy bueno. Eso le contestó Sanz. ¿Qué? Lo atendió y le dijo, no vamos a ir. No vamos a ir a la plaza. Así que bueno, la UCR... positivo. Era obvio, ¿no? Pero bueno, pero hay que decirlo también. Era obvio, pero tiene que ver con lo que nos tiene acostumbrado la UCR, que está jugadísima este gobierno, ¿no? Sí. A sostenerlo hasta el último fin de los días. Yo creo que este realmente es el fin de la UCR, porque creo que de un gobierno así no se vuelve, así y todo metan a Cristina. Así que bueno, volviendo para cerrar la situación de la detención de Cristina, que sería por el tema obra pública, asociación ilícita, no es por OTESUR. Es por los sauces. Es por los sauces. Sí, por la dice que hay entramado ahí... ilegal que nació en el 2003, dice. O sea, es una locura lo de Bonadíos. Bueno, pero recordemos a la gente, igual estaría bueno ver si podemos sacar a uno de los abogados que siempre son muy gentiles para poder tratar este tema, y tiene que ver con esto, ¿no? Que ellos lo que están aduciendo es que la obra pública era entregada a amigos, que no es un delito ser amigo de alguien, y con esa plata retornaba a través de los hoteles, ¿no? Las comparaciones en términos de efectivo es irrisorio, digamos, estamos hablando de... Y además de actividades completamente... lícitas, comerciales lícita. Y o sea, en blanco. Uno puede... Vamos a hacer esto, digo, para la gente que por ahí no está de acuerdo con esto, y uno puede decir, y la verdad que no da. Puede ser, pero no es ilícito. Sí. Jugar el debate sobre eso, pero no es ilícito. Ahora, bueno, por supuesto la justicia va a hacer lo que le corresponda o lo que quiera hacer. Trayendo un poquito lo que justo hablábamos, y lo que yo decía, que los gorros están cagados, bueno, ya se volvieron a cagar, ya creo que le cambiaron los pañales a Héctor Daer, diciendo que ellos no quieren partidizar la marcha, están cagados porque... Se va a llenar de gente. Porque los desborda, claramente, hay una cuestión que es histórica. Cuando el cúmulo de gente desborda las organizaciones, en este caso sindicales, hay un problema. Le pasó a De la Rúa. Cuando a De la Rúa se le desbordó la situación y no la pudo controlar, bueno, así terminó. Bueno, estos gordos... ¿Qué dicen? Están diciendo que no quieren partidizar la marcha. No sé a qué se refiere. O sea, partidizar, que habla de partido. Ellos fueron a hablar al PJ. O sea, no entiendo. Como no partidizar, pero voy a hablar al PJ de la UCR. Raro. O sea, no quieren los partidos, pero los van a ver. Entonces dice que, bueno, que lo tiene sin cuidado, igual como la convocatoria de Cristina. No sé entonces para qué contesta, si la tiene sin cuidado. O sea, bueno, una contradicción tras otra de estos tres tipos, que ya son tres títeres vacíos, sin poder, sí, con el cagazo de que las bases le corten la cabeza, ¿no? Como ya decíamos. Bueno, en línea de lo que decís vos, es inevitable que las bases no le quieran cortar la cabeza. Datos del último del INDEC. La actividad de la construcción se derrumbó 2,4% en enero. Estamos hablando de enero, y con respecto al mismo mes del año pasado. Y la industria cayó 1,1%. Así acumulan 13 y 12 meses de bajas consecutivas. Esto indefectiblemente impacta en esta movilización que, como dice bien Andreu, las bases... están inundando, y eso que vengo de arreglar un tanque, las compuertas que de alguna manera intentan los compañeros de la CGT poner. Pero bueno, no es así. Ya Cristina convoca para el 7, todos el 7 al Bajo Porteño, para decir basta de este ajuste. Ya venimos. Este 8 de marzo paramos el mundo. Dejamos de trabajar, de cuidar y de limpiar en más de 30 países. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Sumate, nos necesitamos a todas. 8 de marzo, Paro Internacional de Mujeres. La solidaridad es nuestra arma. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. Radio Rebelde. Radio Rebelde. Un abrazo muy grande a todos los compañeros. Muchas gracias.

la fecha de la marcha del 7 de marzo, él llama a indagatoria a Cristina, o sea... Yo creo que es un buen momento para por ahí llamar a Dalbón, que además contradijo esta posibilidad, ¿no? Está bien, y sí, poder, o sea, poder hablar con él a ver de qué posiciones. Pero también tiene que ver, ¿no? El tablero político argentino está jugando con mucha complejidad, ficha a ficha, y por ejemplo, hay que cruzarlo esto con el pedido de juicio político que ha recibido Macri en los últimos días, ¿no? Esto tiene que ver también con cómo se va complejizando, se va saturando el mapa político sin por eso decir que es compleja la situación y que hay que ver cómo se resuelve. Para hablar de esto, estamos con Juan Carlos Díaz Roig, diputado nacional por Formosa, por el Frente para la Victoria. Juan Carlos, te saluda Julián Saúd de la revista Martia. ¿Cómo te va? Muy bien, muy gentil por el llamado. No, por favor, muchas gracias por atendernos. Juan Carlos, justamente estamos hablando de esto, de que han presentado una cantidad de diputados el pedido de juicio político a Mauricio Macri. ¿Qué implicancia tiene esto? ¿Qué posibilidad tiene más allá del gran título que tiene, que por supuesto en los grandes medios no ha salido, pero hay posibilidad de esta vehiculización de este juicio político? ¿Y a qué aduce este juicio político? ¿Por qué lo es? Bueno, el juicio político evidentemente en primer lugar por la cuestión del correo, ¿cierto? El presidente de la República le condone a su padre una deuda del orden de 4 o 5 mil millones de pesos hoy y 60 o 70 mil millones en el futuro, para nosotros es un delito, es un mal desempeño en las funciones, pero en el fondo es el colofón de una muy gran serie, de actos, todos irregulares, todos violatorios de la Constitución, que van todos en el mismo sentido, violatorios de leyes. Realmente el gobierno de Macri, al margen del tema de la corrupción, ¿no?, ya que el New York Times sostiene que es el presidente más corrupto del mundo, pero al margen de eso, hay una violación constante y permanente de la Constitución y de las leyes, diaria, yo diría diaria, mire, desde que tomaron el gobierno a esta gente y por decreto quisieron poner dos miembros de la Corte, a partir de ahí ya en el nombramiento de los funcionarios hubo incompatibilidades manifiestas violatorias de la ley de ética pública. Sí. La primera, la más notoria de entrada, fue la de Aranguren. Aranguren, siendo presidente de la CEL, no puede ser el ministro de Energía y menos puede, antes de que llegue enero, en las primeras 8 licitaciones adjudicarle 7 a su empresa. Son muchas irregularidades. Esa es una, pero hay un montón. Sí, sí. Blaquier lo pone al frente del Fondo de Garantía y Sustentabilidad y destina 20 millones de dólares. La primera vez desde que se fundó el fondo que se compran acciones de la empresa en que era presidente, que es una de las empresas del Grupo Clarín. No tiene claro. Es impresionante. Esto es absoluto. Esto es un delito acá en la China o en Japón, más tarde o más temprano. Todos estos tipos van a ir presos. Algún día vendrán jueces que no estén en la corporación del blindaje mediático del PRO y algún juez. No digamos peronista ni kirchnerista, no, un juez neutro, un juez imparcial, van contra puestos, son delitos. Nombrar a Laura Alonso, que no es abogada, al frente de la Oficina Anticorrupción, cuando la ley dice tiene que ser abogada, es un delito. Nombrar a la hermana de la reina de Holanda en un cargo, sí, y en el propio decreto decir que carece del mínimo de los requisitos necesarios para ocupar el cargo para el que se la nombra, y que por este decreto se hace una excepción, es otro delito. Uno de los que ha sido nombrado de esa forma también lo ha sido la expresidenta de Aerolíneas, que por ley debía ser argentina y era brasileña, y la nombraron igual. Uno de estos nombrados así es justamente el funcionario que en el juicio, en el concurso de Macri, en el concurso de Correo, representa al Estado argentino y es nombrado así. Se aclara que no tiene el menor de los requisitos legales para ocupar ese cargo. Se lo nombra igual. Y efectivamente no tiene el menor de los requisitos y comete este delito con el padre de Macri, cuando lo correcto es que el Estado argentino pida la quiebra a Correo Argentino y que arrastren esta quiebra a SOGMA y a todas las, hasta que se pague. Acaban de pagarle 90 mil millones de pesos a Calcaterra para el soterramiento de Sarmiento. Fondos que sacaron del Fondo del Belgrano, del Plan Belgrano, los trajeron a Buenos Aires, a la capital, para hacer ese terreno de emplazamiento, y bueno, que tienen unos 4 o 5 mil que debe, como también Calcaterra es propiedad de Sogma, que, y Correo Argentino propiedad de Sogma, es decir, de los Macri, bueno, que tienen 4 o 5 mil millones a pagar lo que Correo Argentino, una de las empresas de Macri, le deben al Estado argentino, y termina, se levanta la quiebra por el concurso. Esta es la realidad. Entonces, por eso pedimos el juicio político, ¿no? Pero el juicio político es exclusivamente por lo del Correo. Por ahora sí, pero yo estimo que va a haber otros pedidos por otro motivo. Por eso es una gran cantidad de irregularidades, día a día. Ahora mismo está apareciendo un tema ahí con los remedios que va a estallar seguramente la semana que viene. El plan remedial. También escandaloso. Aparte que el plan de remediar, el INPI, el Instituto Nacional de Patentes Industriales, hace un acuerdo con su homólogo de Estados Unidos y renunciamos le damos viabilidad a todos los permisos que den en Estados Unidos para no exigirle los análisis para pegar la patente. ¿Cómo es esto, diputado? ¿Lo puede explicar un poco mejor? ¿Hay un acuerdo con el INPI? Sí, hay un acuerdo entre el INPI y el Instituto Nacional de Patentes Industriales, firmado con el organismo semejante de Estados Unidos, por el cual las patentes de los estadounidenses pueden venir a ejercerse acá en Argentina sin que pase por los análisis que la ley le exige al INPI que haga. Entonces, ¿y eso renunciaríamos a las patentes? Renunciaríamos a nuestra facultad de analizar si una patente extranjera es correcta o no. En materia de remedios, quiere decir que no le vamos a hacer análisis a los remedios que ellos traigan. Es terrible. Es terrible. Esta es la renuncia a la soberanía farmacológica. Como estamos renunciando a todo. Esta gestión realmente. El problema que tenemos es que obviamente hay una gran grieta. El gobierno neoliberal y demás, y un gobierno que viene para que los trabajadores ganen menos, para que los jubilados ganen menos, y también para que el sector concentrado de la riqueza gane más. Vienen para hacer eso y lo están haciendo. Y yo, sobre todo el tema de los jubilados, estoy estudiando a fondo las últimas medidas porque creo que también hay causales penales y causales como para pedir el juicio político. Diputado, antes de pasar a lo de previsional, que le queremos hacer una pregunta sobre eso, para cerrarlo el capítulo de juicio político, ¿cuáles son los plazos para saber con respecto a este pedido que ustedes hacen? ¿Hay algún plazo concreto de esto se vota en algún lado? Va a empezar el procedimiento de la Comisión de Juicios Políticos en la Cámara de Diputados, y así como la controlan ellos, y ya anticiparon Bocio y Massa que no lo van a aprobar, seguramente este primer pedido de juicio político no va a prosperar. Quedar taconeado. No. Claro, además Pichetto también ya planteó, de modo que acá tiene el problema que tiene una gran mayoría, pero proveniente no del voto popular que lo mandó a hacer oposición y que ellos abiertamente se han vendido al macrismo, ¿no? Pero la gran cantidad de cuestiones que se están planteando cada semana, y aparte el desastre de la situación económica, los miles y miles de despidos, la crisis económica, que la bancaria haga una paritaria y el Ministerio de Trabajo se niega a reconocerlo, eso no puede hacer el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo lo que tiene que hacer es coordinar la paritaria. Si hay acuerdo, lo tiene que homologar. Si no hay acuerdo, puede laudar. Juan Carlos. No sé si me explico. Pero habiendo acuerdo, lo negaron. Cada día están violando la ley y la Constitución de forma sistémica. Juan Carlos, te habla Julián Andreu. ¿Cómo andás? Sí, Julián. Bien, bien. Sé que sos un experto en el tema previsional, ahí recién metiste ahí una pastillita. Te quiero hacer una consulta sobre el tema. ¿Cómo ves la cuestión previsional? ¿Estamos apuntando de vuelta a un sistema privado? Eso es evidente. Mire, vamos por parte. Primero, el primer objetivo es bajar las jubilaciones y subir las edades. Bajar el monto jubilatorio, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo? Nuestro sistema tiene una ley de movilidad jubilatoria que se basaba en dos parámetros: el aumento de los salarios y el aumento de la recaudación. Exactamente. El aumento de los salarios, a su vez, se podía medir por el RIPTE o el INDEC. El RIPTE es un índice del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y el INDEC es el INDEC nivel salarios. Todos estos años, la ley, lo que nosotros tras un largo debate transamos fue, se mide por el INDEC, Olripte, el más beneficioso para los jubilados. Claro. Bueno, ¿qué acaba de hacer Massa y Basso? Acaba de, por decreto, disponer que van a aplicar el RIPTE, que es el menos beneficioso para los jubilados. Violan la ley por una resolución. Juan Carlos, ¿esto cuándo pasó? ¿Esto tiene que ver con el mal cálculo? Claro, con la, lo que yo denuncié por un en el recinto el miércoles último, con a través de una moción de privilegio, claro. Porque ha modificado la ley con una resolución de la ANSES, cosa que es un delito, evidentemente. Uh-huh. Segundo lugar, ellos están, ¿cómo bajan los haberes los jubilados? Bueno, baja la recaudación porque han enfriado la economía. Claro. Y también tiran a la baja los salarios porque recoge las paritarias que le están tirando abiertamente, le están queriendo poner un techo. Y de hecho ha bajado. El año pasado, la diferencia de los jubilados, durante 12 años, los jubilados ganaron más. Y los últimos 7 a través de la fórmula de movilidad que la inflación. Y también los trabajadores a través de las convenciones colectivas. Esta era la otra visión de la grieta, esta es la visión peronista, populista, como la quieran llamar. Uh-huh. Que los trabajadores cada vez ganen más que la inflación, así se achica el índice de Gini. Bueno, ellos tienen la contraria. Para que tengamos una idea, la inflación dio el 41% y el aumento de los trabajadores y los jubilados dio el 26%. Es decir, que los jubilados perdieron el 15% si se aplica esta fórmula de que planteó Massa y Basso. Si no se aplicara, daría 2 puntos más. Es decir, daría el 28%. ¿Y hay modificación? ¿Sobre eso hubo modificación? Ellos modificaron. Ellos ahora dicen que van a pagar el 12.9, pero no volvieron atrás entonces. Simple. Volvieron un poco, porque poquito. En enero anunciaron el 14 y ahora bajaron al 12.9. Pero antes bajaron, pretendieron bajar al 12.6, porque ellos modificaron con dos medidas. Una, aplicar solo el RIPTE, y segundo, hacer un cálculo, como la actualización es anual, dividirla, hacerla semestralmente. Entonces, si se la hace semestralmente y se deduce ya lo pagado, esto daría un 5% cada año menos de la movilidad jubilatoria. Bueno, es una fórmula polinómica compleja la de la movilidad jubilatoria. Para que tengamos una idea, si a alguien le crece el 20% un año de salario, el 10% sería los primeros 6 meses, pero los segundos 6 meses solo el 9.5. Claro. Esta es la forma en que ellos aplican la fórmula de la movilidad jubilatoria. O sea, Juan Carlos... Están modificando. O sea, por todo lo que sea en contra del jubilado lo están haciendo. O sea, Juan Carlos... Que lo que queda claro de todo lo que estás desarrollando es que estos tipos lo que buscan es de vuelta meternos en un sistema privado. Sí. Por eso su famosa estafa histórica, que es la ley de reparación histórica. Mire, yo se lo iba en la radio. Ya pasaron 8 o 9 meses. Yo quisiera que haya un jubilado, uno, que se conecte a la radio, sí. Y que le diga, señores, yo apliqué la reparación histórica. Sí. Yo fui al ANSES, yo hice un convenio con el ANSES, yo contraté un abogado, le pagué los 1.500 pesos, me fui al juzgado, homologué el contrato, volví y el ANSES me está pagando. Quiero que venga un jubilado. Todas estas reformas son 3.000 millones de pesos y ellos con la reparación histórica se han comprometido a pagarle a 2.700.000 jubilados 4.500 millones de pesos. No sé si soy claro. Mayor estafa histórica que esta es imposible plantearlo. Además es mentira. Ellos lo que hicieron fue a unos 100.000 jubilados aproximadamente, arbitrariamente, sin firmar convenio, sin pertenece, porque le han aumentado un poco o mucho, no se sabe. Sí. Según la edad, según el criterio, según lo que les parece. Sin ningún tipo de criterio técnico. Con lo cual están administrando mal y yo creo que Massa y Basso va a recibir denuncias penales. Yo se lo dije. Y mire, el presidente en España elogiaba la oferta de la gobernadora de Buenos Aires a los docentes por la cláusula gatillo. ¿Qué sería la cláusula gatillo? Lo de la inflación. Los docentes de provincia de Buenos Aires, este país, que dicen, pará, hay una inflación anterior que es del 10%. Si nos recompone el 10% del salario anterior, ¿cómo no vamos a aceptar el una 18. Cláusula gatillo, claro. Que sea que el salario sea como la inflación? Por lo menos estamos hablando del 28% tendría que ser el aumento. Por lo menos, claro, y una cláusula gatillo. Yo lo que le pedía a Massa y Basso, que él dijo que iba a estudiar y después nos contestó bajando más los haberes, es que la fórmula de movilidad la reformemos por ley, yo se lo ofrecí, pero incorporando la inflación. Claro. O sea, que los jubilados ganen se les aumente según el aumento de los salarios, el aumento de la recaudación y la inflación. Entonces, por lo menos protegemos a los jubilados, por lo menos protegemos a 7 millones de argentinos. Además, todo eso va a consumo, todo eso va a permitir reactivar el consumo que está tan caído. Además, ¿cómo esto piensan generar inversión? ¿Quién va a venir a invertir en un país donde nadie tiene plata para comprar? Clarísimo. La verdad es que nos están llevando a un desastre tal, y yo creo que vamos a tener que terminar con, que no queremos, ¿no?, con una serie de denuncias penales contra... Todo esto son actos fraudulentos. No puede Basavilbaso pagarle al que quiere o no quiere en la ANSES con un dedito sobre una computadora. Sí. Y tampoco es correcto que hayan enviado a 2.300.000 jubilados a hacer juicio contra la ANSES. Bueno, hay algo que realmente están faltando, tiene que ver con las estadísticas, ellos que tanto señalaban, y es que la verdad no se sabe bien qué es lo que están haciendo o no. Estamos hablando con el diputado nacional por Formosa, Juan Carlos Díaz Roy. Juan Carlos, para cerrar, hay algo que tiene que ver con lo que va a pasar el 7 de marzo, es una gran movilización de todas las centrales de trabajadores, pero además está el caso de Cristina, como referente de un espacio político que, como vos decías vos, acumuló la cantidad de diputados que hoy podrían hacer oposición y no lo están haciendo. Ante la posibilidad de que Cristina quede detenida, vos justamente estás tuiteando que se cumplen 71 años de la primera victoria del peronismo, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, se recuerda a Perón, ¿no? Y después de un 17 de octubre. ¿Vos creés que hay condiciones políticas para detener a Cristina? Y si así fuera, bueno, ¿qué podría pasar? ¿Podemos hacer un poco de historia y futuro al mismo tiempo? Lo que no hay es condiciones jurídicas para detenerla. Eso está clarísimo, pero bueno, pero ninguno, ya... ninguno de los delitos que le importa a Cristina. Sí. Tiene el mínimo de viabilidad. Un estudiante de primer año de cualquier facultad de Derecho lo desestimaría. Pero para ni el, diputado. El dólar futuro, ni la causa Tesur. Pero no hay nada, porque uno está convencido de que no es así. Pero lo de los sauces, bueno, recibir dinero, digamos, de los que fueron constructores, que por supuesto no es delito ser amigo, ¿de alguna manera eso no la pone en una situación incómoda? No, porque es un contrato de alquiler, no es una cosa, no hay ninguna violación de ninguna cosa inhibitoria, ni Cristina tampoco tenía un porcentaje tan grande en la sociedad. No hay causa, si se la detiene es por cuestiones políticas, esto que quede claro. Ahora, realmente es lo mismo que nos pasa con Nisman. En cualquier universidad del mundo, el caso de Nisman es clarísimo. Es un suicidio donde lo que hay que hacer, ya que son tan investigadores, busquen las escuchas de Laura Alonso y Patricia Bullrich, que está probado que lo llamaron 40 veces en las últimas 24 horas al fiscal Nisman. Y si se sacan esas escuchas al aire, se va a saber claramente la presión que le hicieron y por qué Nisman se suicidó. Esta es la verdad, pero la quieren imputar a Cristina. Y va. Lo mismo el tratado con Irán. Es un tratado votado por el Congreso, aprobado por el Congreso, donde no se perjudica nada a Argentina. Sí. Y es una vía que si se ejecutaba, que no se ejecutó porque la Corte ordenó suspenderla. Y ante la situación efectiva de que, aunque desoyendo la ley, aunque desoyendo las pruebas, el juez Bonadío actúe en consecuencia y la detenga, ¿usted cree que hay contexto para eso? Bueno, yo creo que ellos están provocando, no hace tiempo, están provocando a los trabajadores, ¿no? No, acuérdense que nosotros estábamos votando la ART cuando sacaron esto de las jubilaciones. Sí, sí, sí, sí. Estamos votando la ART, que es otro caso más. Sí, por eso, la ART, como todo el derecho laboral, es un derecho intuitivo a los trabajadores. Sí. Y ellos quieren convertir la ley ART en un derecho intuitivo, protector de las empresas. Se les interesa más que las empresas ganen a que los trabajadores cubran sus enfermedades profesionales o accidentes de trabajo. Esta es la grieta. Y ellos, si resuelven detener a la Cristina, y si la sostienen y la Corte, las cámaras y la Corte lo entienden, y realmente van a poner al país en una gran crisis institucional que nadie puede tener la varita mágica de cómo terminará. Evidentemente esto está llevando al país, lo mismo que de la Rúa, a una crisis. Están endeudando dos generaciones argentinas, están echando 400.000 personas ya desempleadas, están generando la caída de 60.000 pymes en todo el país, otros 60.000 probablemente no registradas. Están conduciendo el país a una crisis que todo parece indicar que puede terminar como el 2001, con el corralito, aquella vez fueron 30 muertos, ojalá no se repita. Si a esto le suman la detención de Cristina, bueno, es un acto de provocación muy profundo. Hay jueces indignos como Bonadío que realmente su falta de criterio y de ecuanimidad son tan manifiestas que lo inhabilitan para todo, ¿no? Pero él no le entra a darle, pese a las recusaciones, no se excusa, y está con una persecución muy grande contra la expresidenta. Fíjense que durante 10 años le han buscado de todo, 100 periodistas, 10 jueces, 20 fiscales, la corte, las cámaras, han llevado topadora, motoniveladora, dinamita. Durante 9 meses buscaron una bóveda que al final fue una bodega. Han hecho de todo, no han encontrado una cuenta. En cambio, en cada lugar que han ido, ha saltado la corrupción de Macri. Entonces, estos están preocupados porque realmente la situación de Macri, de su ministro, es cada vez más delicada y cada día se descubre un nuevo hecho delictual por parte de ellos. Muchas gracias, diputado, por el tiempo que nos dio, por la claridad de sus ideas, y ojalá podamos volver a sacarlo al aire para seguir comentando esto, y esperemos que no se dé esa tormenta perfecta que están armando y que evidentemente les conviene, y esperemos que el pueblo pueda salir a marcar la cancha este 7 de marzo. Así que un abrazo grande. Sí, ojalá que podamos algún día volver a transmitir buenas noticias de inclusión, de beneficio para el pueblo, y no como ahora solo malas noticias, cierre, despidos, delitos, porque no es grato eso para ninguno. No, por supuesto. Un abrazo. Un abrazo grande. Estamos con el diputado nacional por Formosa, Juan Carlos Díaz Roig. Te lo explicó, te lo dijo. Cristina, no hay nada. Bueno, por supuesto es una opinión, pero clarísima. Vamos a ver cómo se dan los hechos. No nos queda otra. Espacio publicitario. Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Ay, siento que ya cumplí un ciclo. ¡Mamá! ¡La cartuchera me habla! Te lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegro en librería tope de 250 pesos sin comercios adheridos sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1000 pesos con el 25% de ahorro te reintegrarán 250 pesos. Consulta comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresa y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4893-2323. 4893-2323. ¿Querés hacer tu pedido vía internet? Puedes hacerlo al www.libergraf.com. .com.ar. No nos queda otra. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Desde la CGT piden que no se haga un aprovechamiento político de la movilización del 7 de marzo. Uno de los tres secretarios generales de la Central Obrera, Héctor Daer, lo dijo luego de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamara a sus seguidores a participar de la marcha. Daer dijo que le es indiferente la convocatoria de la expresidenta y aclaró: nosotros no queremos partidizar bajo ningún punto de vista la marcha. No hay que desvirtuar las consignas y el planteo que tiene la movilización.

Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para el programa de hoy es: ¿a dónde llevamos a los chicos en vacaciones de invierno? La Carniza, con Luisito Mogul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Viajas en colectivo? ¿Qué te importa, pelotudo? El DNU de este Macri con respecto a las ART, eso por un lado. Por otro lado, yo lo que quiero saber, ¿por qué razón este hombre juez y parte? ¿Quién lo autoriza a él para aumentarse como se aumenta el peaje de las autopistas? Es una verdadera vergüenza, realmente un asco esta persona, es un desfalcador serial, está dejando el país vacío. Y la gente sigue esperando a ver qué es lo que va a pasar. Es una sociedad, mira, te digo, la mitad de la gente que lo votó es tan corrupta como él. Una gente sin vergüenza que siempre vivió del acomodo. Ese es el problema. Sí, buenos días, querido San Martiano. C5N, qué pedazo de cipayo. También se ofrecían para darle clase a los chicos, estos colonizados, bien del tiempo de los militares, ¿se acuerdan? Cuando los pibes de la secundaria los ponían a dar clases en las primarias, qué pedazo de cipayo. Les bajó el presupuesto de educación, no mandaron computadoras, se subieron los sueldos los ministros a lo loco. Parece que no están enterados estos cipayos. ¿Qué cipayos vos tío de té que tenemos, viejo? Un besito, Ángela. Hola, rebeldes, le habla Rubén de la Matanza. Un saludo para Andreu, para el tanque, para Dulce y para Luquita Sefora. Espectacular los viernes. Saludos, rebeldes. Este es un mensaje para el chico que hace las destapaciones, lo del tanque de agua. Yo llamé, me vino a cambiar, a limpiar el tanque de agua y me quedó perdiendo, se me inundó todo. Es un desastre esa empresa de fumigación, el búho, ¿eh? Bueno, soy Sara de Parque Lezama, le quería agradecer por todo. Como siempre, son excelentes. No entiendo nada porque fue Federico Bernal, me puso muy mal, realmente no entendí nada, me pone triste y bueno, quería comunicarles eso y agradecerles, bueno, que estén ustedes. Un beso grande. La que es una escena hermosa es la de Secreto de tus Ojos, cuando él se va en el tren y ella queda corriendo al tren, eso es muy impactante. Es algo que uno a muchos nos pasó. Bueno, les mando un abrazo, chicos. Soy Susana de Olivos. Estoy muy mal hoy. La verdad que tengo un día de mierda. Chao. Me importa un pito si las mujeres tienen los senos como magnolios o como pasas de higo. Le doy importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o insecticida. Soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en eso soy irreductible. No les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo conmigo. Ahora, escúchame una cosa, Andreu. Es un poco machista esa forma de amor de apretar el botón y tirar a la mujer al hueco, ¿eh? Ojito con eso. Hola, no nos queda otra. Mi nombre es Teresa de Parque Patricios. Bueno, una escena de amor que recuerdo es la de Mañana Serán Hombres. No recuerdo bien el nombre de los chicos, pero que caminan, están enamorados, son adolescentes y caminan tomados de la mano. Me pareció tiernísima. Bueno, felicitaciones, un beso para todos. Do 12 y 10 del mediodía, seguimos, volvimos aquí al aire de Radio Rebelde, porque este programa siempre vuelve. Muy bien los mensajes. Muy lindos los mensajes. No, pero perdón. Sí, todos nos mandaron. Perdón, me atacan a mí una película que y yo no hice. Subiela, o sea, sí. Bueno, subiela, pero vos la marcaste como una situación de subiela amor. Subiela se murió ya, ¿no? Hace 2 años se murió, no Subiela, sé. Hace poco. Pero vuelve. Pero vos dijiste que era una escena de amor, apretar un botón y... No. Perdón. Voy a redireccionar, porque si no esto queda mal parado. Me tildan de machista, nunca lo fui, ni lo soy. No, pero las mujeres podemos hacerlo. Nunca lo volveré a hacer. Nunca lo volveré a hacer. Pero bueno. Desde que me falló el botón, no lo volvería a hacer. Claro, desde que la cama falló y no tiré más mujeres, pero no. No, era la escena de Subiela. La escena de amor es el amor que hace Grandinetti hacia la chica ciega que le perdona. Está bien, es una cuestión rara la es situación. Es simbólica, pero es simbólica. Y es rara la situación porque, claro, como la perdona porque es ciega, tipo, pobrecita, ¿viste? También victimizarla. Bueno, pero bueno, así llegó, son cosas de Subiela, o sea, no son mías. Sí, bueno, en el arte urbano también se dice convertite en pizza y nadie dice nada, ¿no? Claro, sí, no. ¿Qué claro. hiciste con no. ese tanque que lo dejaste perdiendo? No, me están reclamando que dejé el tanque perdiendo. Están cagando la carrera, digamos. No, la verdad, me están tirando abajo. Pero el tanque, si tenemos que ir 14 veces a ajustar ese tanque, voy a ir. Acá tengo las marcas en mi mano, que estuvimos ahí también. El señor Damián Coche estuvo también. Hubo varias gente que me ayudó. Me ayudó. No, fue terrible. Yo creo que en un momento ya estaba a punto de llorar. Como está la señora, ¿viste? Cuando decís, bueno, me voy, dijo todo así. Me escapo del país. ¿Viste esa gente que desaparece? Y decís, se suicidó y se borró. No lo puedo afrontar. ¿Viste cuando decís, no puedo? No puedo. ¿Viste? Un límite. Listo, me voy. Listo, ya está. Sí. Contraten a otra. Le pago yo que lo haga, venga a hacer otra. ¿Viste que te... Pero lo logramos. Yo tuve varias situaciones así que lo decís, no lo... de algo que estás haciendo y sabés que no sale y te querés poner a llorar. Me acuerdo hace muchos años con amigos descarga, o sea, éramos muy pobres, entonces trabajamos descargando camiones de cosas importadas que venían de los 90 era. Sí. Y en un momento había venido un camión, venía el segundo camión y yo ya me quería ir porque está, no era otro camión de cosas descargando. Impresionante, no llegaba nunca y muchas veces estuve a punto de llorar. Me voy, pagame que me voy. Eso es un buen momento. ¿Vos estuviste alguna vez a punto de llorar por algún trabajo? Uf, pero mil veces. Bueno, claro, tengo no, que te he visto. Vos pasaste un trance conmigo, importa, pobre Julián, cómo me aguantó. Pero bueno, sí, digámoslo, en Del Plata. En Del Plata, sí, todo el mundo lo sabe. Dulce terrible. Trabajaba ahí y es una de las primeras que te fuiste. Sí, digamos. Que me fueron, sí. Que me fueron. La ahí cultura no le importaba, parece. Gran el programa, nuevo, gran programa El Pez Náufrago. Sí, la verdad que sí, la pasamos muy bien. Pero, ¿y vos? ¿Vos sí? Vos no, a no, yo... no recuerdo. No, no te recordás, pero... no recordás, pero sí. Sí, hay momentos donde vos decís... Dios mío. Sí, me pongo un kiosco en el Mar Azul y se van todos a la... Empezás a creer en Dios para allá. Decís, bueno, si hay un Dios que venga ahora... Yo creo que me yetaron los evangelistas que tengo enfrente de casa, pero me pusieron una iglesia. Bueno, importa, no hay gente que creyete, no vamos a faltar el respeto. ¿Querés comunicarte con nosotros? Historias de películas, gracias a Susana de Olivos, que contó... Dejen los teléfonos, dejen por el teléfono. Favor. Así los anotamos en el curso. Claro. El curso está buenísimo. Si no queda en anécdota nada más. Claro, así hacemos el sorteo, porque... No te bajonees, Susana. No tenemos que bajonear. Esos son momentos complicados, pero así de esos momentos complicados, la historia también está hecha. Y es a partir de esos momentos complicados donde surge lo mejor de cada uno de nosotros, porque hay algo que no hay que perder nunca, y son las esperanzas, y lo han enseñado todos los tipos que vos tendrías colgadito de arriba de tu aparador, digamos, esas imágenes, hombres y mujeres que han dado todo. Me acuerdo la calle que hablamos la última vez de Lepiane, no. De Rawson. En ese hospital, no me lo olvido más, como si lo hubiera visto, ¿no? En esos momentos donde se pone complicada la cosa, bueno, ahí surgen los referentes. La revolución del parque, decís que ella exactamente, fue asistir a los... Exactamente, sí. Porque hay algo que hay que decir para cerrar y vamos a escuchar un poco de música. No va a caer un gobierno por actos de corrupción. Lamento decirlo, y hoy con Díaz Roy lo acabamos de confirmar. Por más que pidan juicio político, no va a pasar porque hay todo un... Y miren lo que pasó en Brasil, hubo juicio político por una ridiculez, pero porque del otro lado estaban los grandes grupos mediáticos. Va a haber fin de gobiernos neoliberales cuando podamos lograr construir ese sujeto necesario para poder transformar en las elecciones, en las urnas, pero por fundamentalmente en los actos de gobierno, una nueva lógica. Que de nuevo no tiene que ver con lo que hace tanto que venimos construyendo. Ya venimos. Tengo una soga colgando del cuello que dice que vos sos el que quiere ver mi pecho. Y fui digo, ¿qué estás esperando? Sigue apretando, apretando, a ver quién mira tus balonjeando. El bravo mar de mis emociones revuelve el odio. Y el odio se convierte en mil canciones. Y aunque tengo montones de amores, tengo tu perra locura mordiéndome los talones. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Y tanto amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. Verte caer y caer es muy tentador. Si el mismo Lucifer sacó cuchillo y tenedor. Y digo, ya está listo el infierno para que caiga redondito para el fondo del puchero. Y el bravo mar de mis emociones revuelve el odio. Y el odio se convierte en mil canciones. Y aunque tengo montones de amores, tengo tu perra locura mordiéndome los talones. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Y tanto amor. Sábado 25, 21 a 30 horas, ahí en el Teatro Roma, gran teatro de la patria de Avellaneda. ¿Esto es lo que está sonando? Exactamente, Tita Print. Muy Tita bueno, ¿eh? A ver, ¿podés subir un poquito? Ya somos, esperamos, esperamos gente de radio. Vino a ese Parque Patricio, me acuerdo. ¿Lo fuiste a ver? A Tita Parque Patricio me tocó una vez. Fue el, para la campaña presidencial, la última campaña presidencial. Ahí está, mirá qué interesante. Está Tita Print, amiga de Amartya, va a estar en el Teatro Roma. Es gratis. Gratis, o sea, ni un... en el Roma sope. Gratis, es un super teatro, es hermoso, hermoso. Es un mini Colón, precioso, sí. Exactamente, el que fue sabe lo que Dulce está diciendo, Mini Colón, ahí va a estar en Sarmiento 109, Teatro Roma, Avellaneda, Tita Print, escuchamos un cachito y ya venimos, vamos a hablar de los peajes, no te vayas. Y bueno, ahí está, Volvimos, escuchando un poquito de música Tita Print, Ahí, zangan, zangan, zangan, zangan, zangan, zangan, zangan. Estábamos hablando de lo de Ecuador. Un cachito, quiero meterme con los peajes porque vamos a estar ahora con Eva Sacco, Pero lo de Ecuador, complicado, ¿no? Va, sí. Complicado, yo qué sé. Hubiera sido lindo ganar. Sí, hubiera sido lindo que se hubiera presentado Correa. Pero bueno. Pero él no quiso. No quiso, no quiso. Bueno, ahí, ayer hubo, después a ver si la pasamos por la web y o por Telegram, una nota de Artemio López muy interesante sobre el análisis de Ecuador, que me pareció brillante, la verdad. Bueno, después lo podemos comentar. Ahora vamos a meternos con lo que te proponíamos y tiene que ver con un nuevo informe del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, y para hablar de esto vamos a hablar con Eva Sacco, especialista en todo lo que tiene que ver con la economía, bueno, es economista. Eva, te saluda acá Julián Saúti y la mesa de la revista Martia. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Julián? Muchas gracias por atendernos. Bueno. Bueno, estábamos justamente viendo este informe que tiene que ver con así titulado, ¿no? Peajes, otro ladrillo en la pared. No. Muy rockero el título, pero muy interesante para poder pensar esto, ¿no? ¿Qué corresponde los aumentos que ha habido en términos de peajes? ¿Tiene sentido? ¿En correlación a qué hacen esos aumentos? Bueno, nosotros, empezando de vuelta por el título, siempre tratamos como que el espíritu de lo que tratamos de comunicar en el informe quede un poco contenido en el título. Y justamente nosotros lo que encontramos es la misma lógica que con los otros tarifazos, ¿sí? Que se disfrazan de una manera, en este caso se disfraza el tema del aumento de los peajes como una necesidad de regular y de ordenar el tráfico, como se disfrazaba el tema de los aumentos tarifarios en gas y electricidad como una necesidad de ordenar el consumo energético y solucionar el, supuestamente la crisis energética que vive nuestro país. Y sin embargo, cuando uno se empieza a meter un poco más en el análisis y un poco más en el estudio de los datos profundamente, empieza a encontrar numerosas contradicciones. Te comento este informe lo elaboramos, bueno, lo elaboraba básicamente un compañero de CEPA que se llama Andrés Pizarro, que él, bueno, es especialista en temas de transporte y de urbanismo. Y bueno, justamente una de las cuestiones específicas que nos parece muy relevante mostrar es que primero la concesión del área, digamos, de las autopistas que van, sí, a introducir el tarifazo este, que fue una audiencia pública hace unos días y ahora va a empezar a reglamentarse. Uh-huh. Ya están los aumentos, ¿eh? ¿Los aumentos? Sí, sí. Esa AUSA, sí, que hace más de 12 años que viene concesionando la zona. Y lo que vemos es que justamente la política que viene fomentando es una política totalmente contraria a lo que desde el discurso oficial se quiere proponer. Y ese tarifazo vendría a profundizar esto. Uh-huh. Te explico un poco. Lo que se dice es que, bueno, que por todo el tema ecológico, hay que fomentar el transporte urbano, ¿sí? Y por otro lado, por una cuestión social, tendría que tener relativamente un costo menor, claro, que el costo de transporte de mercadería, ¿sí? Uh-huh. Sin embargo, lo que vemos es que claramente esa regulación no fue suficiente, porque justamente lo que se hizo fue aumentar sustancialmente durante todo este tiempo el incremento de cantidad de autos que entraban en Capital Federal en detrimento del transporte de colectivos o de ferrocarriles. O sea que cada vez se transporta más en auto y menos con transporte público. O sea que esta idea de que con esto de alguna manera castigan a los automovilistas no se condijo con la realidad, porque hubo más ingreso de autos. A ver, sí se los castiga claramente, porque lo que es el costo de entrar en la Capital Federal, bueno, puede llegar a ser para un automovilista que entra todos los días porque vive en provincia y viene a trabajar a Capital Federal, según el lugar donde viva, estimaciones de entre 4.000 y 6.000 pesos, con lo cual claramente se lo castiga. Pero por otro lado, no hay alternativas, razonables, como por ejemplo transporte de calidad, que puedan competir con el auto, ¿sí? Por lo tanto, el desincentivo no es lo suficiente. Y eso tiene que ver también porque es muy alto el costo tiene que pagar igual el transporte el colectivo, tiene que pagar igual las combis, tiene que pagar de la misma manera también el transporte de mercaderías. Además, esto aumenta el precio de los alimentos que van y vienen, digamos, ¿no? Porque este peaje... Exactamente, eso es muy preocupante. Eva, acá por los gráficos que ustedes expusieron, la recaudación de peajes entre el 2016 y lo que sería el 2017, la estimación, es un salto impresionante. Y lo que no entiendo es por qué baja del 2015 al 2016 la recaudación, pero lo que sería la recaudación de 2016 al 2017, estamos hablando de 600.000 pesos, es el salto en el gráfico es impresionante. Bueno, de 2015 a 2016 baja justamente por la caída en la actividad económica. Es impresionante, por eso. También hubieron ya, o sea, el peaje siempre siguió aumentando constantemente. Pero más allá de eso, sí, bueno, hay todo un análisis que yo los invito a que lo lean profundamente, que las empresas, y además se está diciendo, hay bastantes informes, yo salí un informe del ente que regula, ¿no? Sí. Todo el tema tarifario y de peajes, que las empresas no son deficitarias, las empresas no se están yendo mal. Por lo tanto, no habría una cuestión de siquiera poder sostener una empresa que está dando pérdidas y que necesariamente necesita reconstruir ganancias. No hay tampoco una justificación regulatoria, porque si hubiera una justificación regulatoria, esto tiene que ser pensado en un contexto integral, ¿sí? En todo caso, hay que proponer una alternativa para los que se transportan en auto, para que puedan tomar el transporte público, ¿sí? Y que sea una alternativa razonable, no tomar, digamos, un colectivo donde hay que pasa cada media hora, como son los colectivos de la provincia de Buenos Aires o el tren. Y por otro lado, no cargar sobre el precio del transporte de mercaderías y no cargar sobre el precio del transporte público, ¿no? Semipúblico. Lo de siempre, ¿no? Sin una verdadera transformación del transporte, no hay este tipo de cuestiones. Lo único que hace es enriquecer a las empresas, y que esas empresas encima son del... Tienen fin recaudatorio solamente. Y son del presidente, además, y con esa complicidad. Eva, te agradecemos infinitamente por esta información y volvemos al aire cuando así lo requiera estos informes de la CEPA, del CEPA, que la verdad son fundamentales para poder entender la realidad y qué pasa día a día. Bueno, estamos al habla. Muchas gracias, Eva. Como siempre, Eva Sacco, miembro de lo que es el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Vamos a una brevísima tanda y venimos. Está Gustavo López aquí detrás del vidrio, está preparándose porque empieza a partir de la semana que viene. ¿No es así, Gustavo? La otra, Gustavo López, aquí de 9 a 11. En 3, el 3. Ah, ¿ves? El 6. ¿El 6 no vas a hacer paro? No. ¿Qué fecha te tocó el para 6, empezar? El 6. Empieza con el paro docente, ya venimos. La gente ya no come vidrio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. No. Radio Rebelde. A Radio Rebelde, un abrazo muy grande a todos los compañeros. Muchas gracias. Una pasión popular. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis de Lía, conducción. No te va a alcanzar, Macri, ni con animales sueltos, ni con Magneto, ni con los 236 medios del oligopolio Clarín, ni con Vila Manzano, ni con Intratable, ni con Telenoche, ni con la reputa madre que te parió. Néstor no ha muerto, Néstor vive. Para siempre en la conciencia de los trabajadores argentinos. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0, un piquete radial. A la restauración conservadora. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Señor trabajador, defienda sus derechos. Estudio Jurídico Laboral Kierzenbaum, Filba Molina. Maipú 26, primer piso, oficina 4, Avellaneda. De lunes a jueves, de 10 a 12 y de 14 a 17 horas. Consultas y asesoramiento al 4-222-0524 o al 3534-6168. Recuerde, la consulta es gratuita. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Scorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Estás escuchando AM 740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belange, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo, tiempo, tiempo. Y ahora sí nos metemos con todo el deporte con el señor Lucas Esbora. Así es, acá estamos. Bueno, hoy es otra de las novelas de AFA. Capítulo 78. Hoy supuestamente se empiezan a decidir algunas cosas. Lo escuché como cuatro veces ya eso. Hoy se decide. La novela. Bueno, hoy hay una asamblea a las 3 de la tarde. Esta novela es rara porque no tiene mujeres. Hablando que Romualdo me ataca de machista. Lo cual. Para que se pongan de acuerdo, igual con mujeres de por medio, perdón, no quiero agredir a nadie, ¿no? Pero. No tiene una idea clara, no tiene una paparruchada. Hay muchas personas para arreglar. Sigamos entonces. Viuda negra le voy a hacer a él. Acá otro boludo que llevo la viuda negra, pero bueno. Sí, hoy se deciden entonces algunas cosas, por ejemplo, el estatuto de FIFA, donde van a decidir que el Consejo va a estar integrado por 22 personas de primera, 21 del Nacional. Del ascenso, eso. ¿Y están contentos los del ascenso? No están contentos. Pero Chiqui, como le prometieron la presidencia a Chiqui Tapia. Se supone. Ahí está. Siempre es una con una tapa con la otra. Porque además que más los 21... Una tapia tapa la otra. Con los 21 del ascenso, uh-huh, que tendría el Chiqui, más dos o tres de primera, tiene los votos para ser presidente de la AFA. Sí. Sí, hay que ver si esos dos o tres aparecen. ¿Y uno sería independiente? Uno sería independiente. Dicen que el acuerdo es con Angelici, con Macri. Es un acuerdo Macri-Moyano, el de Chiqui Tapia. Puede ser. Y que le dan la Superliga a Tinelli, ¿no? Así dicen. Bueno, hoy otras cosas que se decide la Superliga. Y lo de la tele al final no se decide hoy. Pidieron tiempo prudencial para poder seguir estudiando estas ofertas. Como ya repetimos, de Fox, y ESPN y Media Pro. Y hay quilombo. Hay quilombo. ESPN ya dijo que la va a pudrir, si no. ¿Y porque o sea, atrás de Fox nos enteramos que está Clarín? O sea, sí. Claro. Sí. Por eso estaban tan tranquilos. Se los veía un poco tranquilos, algo hay. Bueno, ¿tener una UTE, decís vos, lo de Fox y Clarín? Claro, es. Pero bueno, vamos a ver quién se queda quedando con el fútbol, con la televisación de fútbol, y después, bueno, después cómo llegará a nosotros, digamos, ¿no? $15-$20. No es nada. Es nada, pero $15-$20. Por lo pronto este campeonato se va a poder seguir viendo por la televisión abierta. Después el próximo campeonato, no sé cuándo. Habrá que pagar. Seguramente habrá que pagar. Para, hay algo que es recontra reprochable, que es que van a prohibir que Boca y River puedan descender. ¿Eso es así? Sí, José dijo, pero no creo que sea tan... Es impresentable, se pudre todo además. No creo que sea así. No creo, la verdad que no creo. Pero bueno, así está la novela. Después, bueno, supuestamente también van a poner fecha para las elecciones, para ver quién va a ser el presidente de AFA. Supuestamente hoy ponen fecha para... Supuestamente iba a ser el 3, pero bueno, parece que no va a ser. Y bueno, después decidir quién se va a quedar con los derechos televisivos. Esa es otra de los tantos capítulos que venimos escuchando de la AFA de hace un montón. Pero bueno, pasando más al fútbol propiamente dicho... Ayer Atlético Tucumán ganó nuevamente, ganó 3-1 al Junior, había perdido 1-0 en Colombia, así que clasificó. Jugó muy bien Atlético Tucumán en los primeros 20 minutos, 23 minutos, si no me equivoco. Es épico lo ya que ganaba está pasando, 3-0. ¿No? Con Tucumán. Ya ganaba 3-0, Tucumán, la gente de Tucumán hasta enloquecía, llenaron la plaza, lloraba la gente. Es un equipo del interior que hace muy pocos años estuvo en primera, hace un par de años, ahora volvió a estar en primera y clasificó a Libertadores y bueno, entró a la zona de grupos, digamos, pasó. Son esas cosas que uno hace que vuelva a creer en el deporte, lo digo por mi persona, ¿no? En el fútbol específicamente. esas cosas, estos tipos de, estas épicas, digamos, del deporte, son las, son los lugarcitos que todavía hacen que para alguna gente que ya no gusta mucho de ese lindo deporte, por lo menos el profesional, ahí te acordás que siguen siendo 11 contra 11 y todo lo que pasa, claro, alrededor, como que claro, pueden ganar los buenos, digo. Todo el romanticismo de la cuestión futbolera. Exactamente. Y bueno, así finalmente clasificó la zona de grupos, digamos, ¿no? Ahora viene toda la parte de grupos, 6 partidos, 3 de local, 3 de visitante. Pero bueno, así que Atlético Tucumán va a seguir jugando a Libertadores, va a seguir viajando, todo esto es muy... Yo que soy hincha de un equipo chico, digamos, por decirlo de alguna manera, es muy lindo hacer estos viajes, salir del país, ir a ver a tu equipo a otro lado. Más para un equipo que sos del interior. Siempre que maneje otro. Sí, es verdad. No, porque son unos viajes que uno, claro, dice, vamos, juega la pelota, pero de pelota nada. De pelota bueno, nada. Manejar 8.000 kilómetros. ¿Dónde fuiste? Fui hasta Venezuela. Sí, no sé, qué sé yo. Así que clasificó a los grupos. Los grupos de los clubes argentinos, tenemos a Estudiantes, que va a estar en el grupo 1 con el Barcelona de Ecuador, con Atlético Nacional, con Botafogo, eso es el grupo 1. Después tenemos el grupo de River, el grupo de Atlético Nacional. Hay varios equipos de Godoy Cruz, también clasificó. El que no está, obviamente, es Boca, ¿no? Como ya sabemos, perdón a los hinchas de Boca, y Lanús también es otro de los clasificados de los equipos argentinos. Y seguimos hablando de fútbol, la semana que viene empieza la Copa Sudamericana. Ya tengo mi entrada. Exactamente, va a estar jugando Racing el miércoles. El miércoles 21:45. ¡Upa! ¿Vas a la cancha? Ya tengo mi entrada, tengo todo. ¿Todo? Sí, me la cargaron al carnet, todo, precioso. ¿Dónde vas allá? Blanco hizo una movida que no está muy buena, las entradas siempre son anticipadas, uno paga la cuota después. El primero es miércoles cuando jugamos, uno puede pagar las cuotas atrasadas quizás de enero y febrero ahí, pero ya tiene su entrada porque el día de partido no la venden. Blanco ahora dispuso que hay que tener la cuota al día para comprar la entrada, o sea, te obliga que con mes vencido, en curso, claro, exactamente, tengas la cuota, cosa que nunca había pasado. Se vienen las elecciones en Racing, yo no sé, Blanco, mucho AFA, mucho Macri, mucho todo, no sé qué va a pensar, pero... No va bien así, ¿eh? Capaz que vuelve Larín. No, por no. Dios, con el redoblante incrustado ya, por las dudas. También va a estar jugando Huracán, es otro de los clasificados a la Copa Sudamericana. Va a estar jugando también el día miércoles contra Deportivo Anzoátegui. Arsenal también va a estar jugando el jueves contra Juan Auris. Son los equipos que no clasificaron, digamos, que no son... No clasificaron primero, segundo, tercero, ¿no? No quiero menospreciar a Racing, ¿no? Pero bueno, son los que clasificaron cuarto, quinto, sexto, digamos. Es como la segunda Copa Continental. Recordemos que la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se van a jugar todo el año, digamos, ¿no? Va a ser como la Champions League y como la UEFA, que se va a jugar todo el año. Está bueno el nuevo formato, la verdad. Sí, me gustó, la verdad que eso, ahí, sí. Ahí por lo menos la invocaron. Seguimos hablando de fútbol, iba a estar jugando River. River contra Independiente Rivadavia, un equipo de la B Nacional. ¿Y en el marco de? Amistoso. Ah. Seguimos con los amistosos, de total no hay fútbol. El equipo de Vila. El equipo de Vila, exactamente. Y de Pamela. Sí. Y Boca Colón también va a estar jugando mañana. También amistoso. Seguimos sin. Boca lo da a Canal 13 el partido. Sí. Boca es Macri, Macri es Clarín, Boca es Clarín. Ahora es hincha de Boca, ¿eh? Dale. Y entonces... Y bueno, nada, seguimos con los partidos amistosos. Si amistoso. No hay fútbol... Y perdóname, yo te tiro un dato, yo que soy un poco de fútbol. Parece que los futbolistas agremiados irían al paro, porque también están reclamando un pago. Escuché en la radio 300 millones de pesos. Una cosa supuestamente así. Por el resarcimiento económico que le da el Estado por finalizar con el contrato son 350 millones. Ahí está, 350, ese que sí. Eso supuestamente iría para los clubes y su efecto para los jugadores también, ¿no? Entonces, en una de esas casualidades que la AFA logre cerrar a todo y todos le den algo para que cierren y que no haya más voto doble, sí. Hay que resolver el tema de los jugadores, porque sin jugador el 3 no comenzaría el... Hubo muchos equipos que ya estuvieron de paro, me acuerdo Newell's, alguno que me estoy olvidando, no empezaron las pretemporadas, estuvieron 2 o 3 días sin jugar, de Unión fue otro, estuvieron 2 o 3 días sin entrenar hasta que, bueno, aparecieron algunos billetes de algún lado. A Newell's le debían 4 meses, me acuerdo, en su momento, después le pagaron 2, ahora ya le deben otros 2, digamos, es todo así una pelota, digamos, ¿no? Pero bueno, hasta que no resuelvan el tema de AFA y puedan cobrar plata de chat por el resarcimiento económico o por los derechos televisivos o por donde vengan, seguramente no empiece. Último me parece interesante es que no hay acuerdo para que la FIFA introduzca la lógica de las sociedades anónimas en el fútbol. Eso me pareció, sí, por lo menos un ápice de dignidad todavía queda en el fútbol argentino. Eso es bueno. Sí, no hubo acuerdo. Así que bueno, por ahora seguiremos así de esta manera, a los ponchazos, hasta que haya, bueno, las elecciones y, bueno, se vaya definiendo. Después de las elecciones también hay que ver quién es presidente, vice, tesorero, todo eso, la Superliga, quiénes van a manejar la Superliga. O sea, esto es solamente la punta del iceberg, después hay que llevarlo a cabo, digamos. Pasó por aquí el señor Lucas Esbora con todo el deporte, ya venimos. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Avalanche, Torresani, Catrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, Orbuch, Coppola, Repeto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. No nos queda otra. Espacio publicitario. Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Ay, siento que ya cumplí un ciclo. ¡Mamá, la cartuchera me habla! Te lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegros en librería, tope de 250 pesos. Sin comercios adheridos, sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1000 pesos con el 25% de ahorro, te reintegrarán 250 pesos. Consulta comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. Estudio Jurídico Contable Esbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudioesbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Vamos a seguir en este bloque. No me dejen sola acá, no, del micrófono. Están los muchachos, no se fueron, porque si no parece que no es inclusivo, no, esto. Que nos incluyan a los hombres. Estamos acá. Y es tan inclusivo que la chica, la mujer, la gran mujer que traje en el día de hoy, me lo ha pedido el productor aquí, Pablo. No, nombres, está prohibido. Ah, bueno, aquí el productor enmascarado, ¿viste? Cuando dice enmascarado, déjate joder, basta. Dale. Eso me suena mal. Salvadora Medina Honrubia es la mujer que hoy entra aquí a este estudio, narradora, poeta, anarquista, feminista, de origen judío, nacida aquí en Argentina en 1894. El viernes pasado hablábamos de Elvira Rawson de Delepiane, que la nombramos hace un rato, y también estamos más o menos por la misma época, por los mismos años. Salvadora nació en La Plata, aquí obviamente en Argentina, casi latina, diría Jelinek, ¿no? A los 15 años abrazó la causa del joven anarquista de Rusia, hablamos de Simón Radowinski, que es un capítulo aparte que lo hace totalmente más atractivo. Qué lindo libro que tiene Bayer sobre Simón Radowinski. ¿Ah, sí? Sí, sí. Le voy a entrar porque para hacer un repaso tenía todos los números, ¿no? Simón, militante, obrero, anarquista, también de origen judío, ucraniano, argentino, donde quisieras pegarle le iban a entrar, claro, por supuesto, sobre todo los gobiernos de derecha. Bueno, cuando él vino para aquí, luego asesinó al jefe de policía de la Capital Federal. Es una calle muy importante también. Ramón Falcón. Exactamente. Que algún día se va a cambiar. El que inventó la picana, ¿no? Exactamente, Ramón Falcón. ¿Qué pasó? Fue en la Semana Roja, denominada Semana Roja, 1909 exactamente, un Día Internacional del Trabajador. Disparan a mansalva sobre una de las plazas donde estaban todos los trabajadores ahí convocados a una huelga general. Ramón Falcón, a cargo del operativo, asesina a muchísimas personas. Es por esto que Simón le hace el atentado, sí, contra este nefasto asesino. Lo mata, creo, asesino, que en la calle Bonpland, si no me equivoco. Exactamente. Sí. Muy bien. Exactamente. Bueno, este hombre, Radowski, fue indultado 21 años, después abandonó la Argentina. Luchó en el bando republicano durante la Guerra Civil Española. A los 65 años todavía trabajaba en una fábrica de juguetes allí en España. Esa fue la edad de su muerte. Esta personalidad tan atractiva hizo que Salvadora Medina Unrubia lo protegiera, ¿no? Después de, volvemos al asesinato de Ramón Falcón, realizó gestiones Salvadora con el presidente Hipólito Yrigoyen, hablamos de la misma época que Elvira Rawson, para que lo liberara. Esto no lo logró, obviamente. Estuvo Salvadora, preso, perdona, estuvo preso en Ushuaia. En Ushuaia. Exactamente. Tremendas condiciones de... Qué frío. Horrible, horrible, tristísimas. Pero Salvadora, como no logró, hablando con Yrigoyen, poder sacarlo de ahí, ayudó sí a la fuga de claro. Simón Radowski, sí. Fue capturado nuevamente y Salvadora contribuyó a que lo indultaran. Siempre ahí presente. Imagínate en esos años una mujer con todas las que tenía, ¿no? Anarquista, de origen judío, combatiente. O sea, tenía todas y fue siempre al frente y fue por más. No se quedó ahí. Muy arriesgado por parte. Totalmente. En 1918 comenzó su actividad literaria, Salvadora Medina Unrubia, colaboradora de La Nación, del Hogar, de Caras y Caretas, que ya existía, otras publicaciones también, autora de varias piezas dramáticas, propulsora del teatro para niños, una mina totalmente, una intelectual hermosa. En 1915 se casó, y esto es el broche, ¿no? El moño que lo hace realmente ¿con quién atractiva. Se casó? Con Natalio Botana, claro. El creador de Crítica. Ella es la mujer de Natalio. Claro. Y tuvo una gran influencia en lo que fue su marido y en Crítica también, ¿no? Ella dirigió, de hecho, entre 1946 y 1951, después de que Botana muriera, ella se hizo cargo, pero igual antes de que muriera Botana, también tenía una gran influencia en lo que era la dirección de Crítica. Algún día va a haber que no escribir, porque escribir está escrito, pero hacer justicia con todas estas mujeres que han sido escondidas, ¿no? Porque esa frase banal del machismo universal de atrás de cada gran hombre hay una gran mujer, en realidad estaban escondidas, digamos, porque esta mina... Por su personalidad, evidentemente, fue parte, motora, socia de Botana, pero lo que recordamos es a Botana, no a Salvadora. Parte, exactamente, y la parte combativa que tenía Crítica estaba directamente relacionada con Salvadora. Recordemos que Crítica publicaba tipos como Tuñón, tipos que realmente iban a fondo, digamos, Plumas, Robertito Art, hay gente que ha escrito ahí, digamos, que era la izquierda. La Guerra Civil Española fue contada por Diario Crítica. Y bueno, evidentemente esta mujer tenía que ver con eso. Directamente tenía, seguro, que ver. O sea, esas eran las fibras que movía Salvadora a través de Botana. En 1931, Uriburu clausuró el diario, ahí empezamos, y encarceló al matrimonio, tanto a Botana como a Medina Unrubia. Un grupo de intelectuales solicitaron a Uriburu su magnanimidad por su triple condición de mujer, poeta y madre. ¿Pero qué hizo ella? No estuvo de acuerdo con ese pedido y desde la cárcel manifestó su desprecio a Uriburu y escribió una carta que la tengo aquí, no la vamos a leer porque es bastante densa para leerla, pero en forma de verso, de poesía, si se quiere también. De esta forma se expresaba Salvadora Medina Unrubia. La verdad que la poesía y el verso que ha escrito para Uriburu No tiene términos muy relevantes, sí un peso simbólico de lo que significa. Dice, por ejemplo, vamos con una parte nada más, una estrofa. Me enferma la asonancia monótona del verso medido, del verso rimado. Me crispa los nervios ese sonete bárbaro y cansino del verso latino. Odio rima y metro, estúpidas leyes, que atreverse quieren encerrar la ideal suelta, libre y única en estrechos caminos trillados, en cuadros medidos y clasificados. Es un poco encriptado, un poco denso, ¿no? Pero lo que significa, ¿no? El peso de una mina que están pidiendo por su triple condición, por la sociedad de intelectuales, y dice, no, esperen, muchachos, yo no necesito esta dádiva, no me interesa nada de eso. Una mujer que ha ido al frente, que ha tenido muchísimo que ver con la estructura de lo que fue el gran diario Crítica de sus comienzos y todo después lo que se hizo cargo, siendo mina que la querían pasar todo el tiempo. Una mina hermosa aparte, súper llamativa, de punta en blanco. Me pone la piel de gallo realmente hablar de estas mujeres como para recordarnos siempre lo que fuimos y lo que tenemos que volver a ser. No quedarnos en eso, ir por más siempre. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Ok, Malvinas. La marcha de la CGT la hacen al Ministerio de la Producción. ¿Qué es para proteger la imagen de Macri y de su gobierno? El pueblo y los gremios debemos marchar juntos a Comodoro Pitt a buscar a Cristina y luego marchar juntos, hombro con hombro, a Plaza de Mayo. Es donde está el responsable de la desocupación, de los tarifazos, el que está destruyendo al país por donde se lo mire y donde nuestros reclamos tendrán repercusión nacional e internacional. Y no dejarse usar por la CGT, el gobierno y parte del peronismo para lanzar la campaña de Massa contra Cristina. Sí, habla Norma Sana, que me aguante la rebelde, querido, vamos. Hasta seguir remando hasta lograr el juicio político a este decrépito de Macri. Un cariño, querido, buen fin de a ponerse las pilas que ustedes lo tienen clara. Mis queridos y jóvenes compañeros de Amartya, mis queridos y jóvenes compañeros de No Nos Queda Otra, les mando un abrazo fraternal e inmenso que nos contenga y que los contenga en estos días tan aciagos. Carlos Caramelo, que los quiere mucho. Sí, Amartya, por favor, ¿por qué no largan un pedido de aparición? ¿Se acuerdan de un tal Castel que defendía a los jubilados, que le dieron una vaca para los que andaban con el poncho, ¿ves? Haciendo... O se habrá muerto el viejo. Capaz que una de esas se hizo solidario y se mató, ¿no? Muy bueno, pero me da rico pelo. Venimos un poquito, Darío, de Castel, de Darío, no me acuerdo si era así. Chau. Hasta luego, dame rico pelo. Compañeros de Diadero, disculpen, pero recién los puedo sintonizar. ¿Qué pasa con los ruidazos? Acabo de escuchar que en la paternal va a haber un ruidazo, creo que hoy o mañana. El miércoles lo hicimos los vecinos de Aedo. ¿Qué pasa? ¿No hay una coordinación nacional? ¿Dónde están las asociaciones de consumidores? Disculpe si dieron esa información antes, pero no la pude escuchar. Por favor, ¿me podrían responder al aire? Creo que seguimos dormidos. Y ellos, entre comillas, ya sabemos quiénes son, siguen marcando la agenda. Hasta luego. Sí, hola, buen día. Hay dos películas nacionales para mí esenciales. Las dos películas, cada una representa desde el cómic hasta el final la gran escena de amor. El Nido con Amelia Bence y José Gola y Todo un Hombre con Amelia Bence y Francisco Petrone. Un abrazo, Blanca. Hola, recién lo escuché estilo de que este tipo da, que la masa se partidice, que no le da bola a lo que dice Cristina. Entonces no sé si tenemos que ir, porque la idea mía en particular era ir a Comodoro Pitt, no sé si es para hacerle, qué sé yo, el aguante a estos viejos de mierda podridos, no sé si cada vez si tenemos que ir. Y otra preguntita, El viernes pasado la compañera habló sobre la América Rawson. Mi duda era si fue la Grierson o Rawson, la primera América recibida, por favor. Ah, y no sé el nombre de la compañera, si lo pueden dar, por favor. Gracias. Liliana de Villa de Amor. Para los compañeros de No Nos Queda Otra, Carmen de San Justo. Bueno, yo les quiero recordar que a Mauricio Macri le dieron la orden desde Estados Unidos, creo que fue antes del balotaje, más o menos por ahí, que tenía que, si él era presidente, tenía que despolitizarnos porque los argentinos son los más politizados de la región. Fíjate que él en uno de los discursos que hizo en estos días dijo que los políticos nos llevaron hasta acá, por eso está él ahí. Ahora sale el masismo también con esa cuestión de la política, porque Claudia Rucci, la masista Claudia Rucci, dice que ella va a acompañar a la CGT, que van a acompañar a la CGT apolíticamente. Ojo con comernos la curva con el Ecuador. Con el diario del lunes cualquiera puede decir cualquier cosa. Yo no coincido con lo que dice Artemio en Página 12. Creo que nosotros también teníamos que participar de la campaña del Ecuador. Hubo muchos ecuatorianos que votaron en la Argentina y acá se desoyó totalmente la posibilidad de trabajar desde nuestros medios un mes antes, aunque sea a favor de Lenín Moreno. Bueno, la derrota de ellos es una derrota nuestra también. Un abrazo, Néstor Picone. Chao. Y 57, estamos llegando ya a 4 minutos del final, ¿eh? Tenemos muchas cosas para decir, hay muchos mensajes, vamos a leer, ¿eh? A ver, abrime de vuelta este que ya se me perdió. Mientras, si querés le aclaro al compañero, mi nombre es Dulce Mati, mi teléfono es... ay, como me excedo enseguida, qué rápida, Dios, se me va solo, estoy acostumbrada. Bueno, sí, la incontinencia. Sí, la incontinencia. Estamos acá chequeando, no podríamos decir que va a balotaje a ver quién fue la primera mujer recibida en medicina, si fue la Rawson o la Grierson, se me había ido. Ay, será Dios. La segunda, la tercera. Estamos ahí cabeza a cabeza, pero vamos a terminar de chequearlo porque los resultados arrojan algo, pero todavía faltan mesas por escrutar. Dicen acá, Isis, no se sabe este mensaje, dice, Isis, hay apóstatas en el call center de Marcos Peña, hablando obviamente de Marcos Peña y su call center, ¿no? Que nos dicen, otra, dice, ayer alerta María. Hoy que Cristina convoca la primera marcha desde que dejó la presidencia, alerta naranja. Hay revuelo en el gallinero de Marcos Peña, Néstor de Adrogué. Néstor con todo, como siempre. ¿Qué tenés ahí? Tengo parque asamblea en Aeroparque por despidos en la ANAC. ¿Se viene el voluntario pilotos no al paro de Peña en su consulter? Del Vengador de Vuelo. Yo me ofrezco a pilotear. Tengo un simulador en la Play. Lo manejo bastante bien, así que tranquilamente puedo pilotear. Malvinense nos dice, tiene la mejor artística, pero con el Diego no se jode, jaja, abrazo. Por el separador de la... No jodemos con el Diego. No jodemos, pero se ha peleado con todo el mundo. saludos muy grandes para Camila Sánchez y Laureano Ponce, dos grandes periodistas que hoy sería el último día que trabajan en Telesur. Por supuesto, son miembros de Amartya, amigos. Sí, hay bajas en Telesur. Y bueno, está complicada la cosa. Así que les mandamos un abrazo grande. Enorme. Estamos buscando trabajo para los compañeros periodistas, que por supuesto son parte vertebral de este programa. Sin Camila yo creo que no conseguiríamos ningún teléfono. Así que Cami, un beso enorme. Y para Laureano, por supuesto, que es el compañero que está acá ya los lunes, que también ha sido dado de baja. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Son estas buenas noticias que no paramos de dar. No puedo creer, no. El compromiso siempre de Camila, increíble. Che, perdón, ahí Néstor Picone. Néstor Picone, sí. Criticó el tema de que, bueno, bancamos la nota de Artemio, es perfecto, o sea, podemos disentir totalmente. O sea, yo no leí la nota de... No, bueno, Artemio hace un análisis sobre lo que fue la elección en Ecuador, y que la traspone un poco a lo que pudo llegar a ser en Argentina la elección, bueno, o sea, estamos de acuerdo, me parece que que está bueno que intercambiemos diferencias. Y me parece válido que pase eso. Estaría bueno el debate. No, hoy no tuvimos tiempo para hacerlo, pero interesante. Igual yo creo que, bueno, ahora hay que ver cómo afrontar. Al 2 de abril va a haber un montón de tiempo para poder confrontar de una manera mejor las ideas. Hay que ver cuál es el camino que toman, ¿no? Aquí lo que demostramos en Argentina fue que cuanto más se confronta, más diferencias se puede sacar. Han tenido una propuesta mucho más tranquila. Exactamente, esa es la posición que toma Artemi en su artículo, diciendo que me parece que no hay necesidad de complacer con candidatos a los medios. Es lo que dice él. O sea, igual no lo vi como un candidato tampoco tan complaciente. Hay una cuestión de imagen, de trabajar sobre la imagen. Pero bueno, pero ya vamos a tener tiempo de hablar. Es largo, analicémoslo cuando estemos cerca del 2 de abril. Otro gran abrazo al amigo Caramelo, gracias, siempre sus palabras son de mucho candor. Ya dijimos, tenemos que hacer una sección que se llama Dulce Caramelo. Claro. Ya, perfecto. Cortá con tanta dulzura. Claro, y que la auspicie el de la gaseosa. Sí. Antes de irme, una señora hablaba de los de lo que tiene que ver con los ruidazos, con las tarifas. Bueno, es algo que hemos propuesto desde aquí. La verdad que estoy todavía cerrando tanques, pero la idea de hacer, coordinar el tema de los ruidazos a un solo lugar, yo considero que es clave para este febrero que ya se termina. Y me parece que, los martes que está acá el señor Fortuna, que es parte de Modecuma, una asociación de consumidores, vamos a hablarlo con él para tener esta información y preguntarle bien qué está pasando en el Bauen, por qué no podemos coordinar un solo ruidazo y que no sea solo por lugares. Aunque igual me parece interesante cómo desde abajo se puede ir construyendo esto, que hay que hacer, tiene que ser contundente. Nos recontra fuimos, ya estamos casi pasados. Lucas, como siempre, nos vamos. Gracias. Romualdo Morales nos recuerda, me hace acordar porque la columna pasó rápido, hoy juega el sub-17, empieza el torneo a las 20 horas contra Venezuela. Qué lindo, me gusta, chicos. Que los oyentes, los niños. La señora Dulce Matia. Muchas gracias. Les quiero agradecer, se vive muy buen clima acá, así que estoy preparándome para el Martín Fierro. Muy bien, ahí está, vamos hasta el Martín Fierro, no paramos, señor Julián Andreu. Bueno, nos vemos el viernes que viene y bueno, avancemos con la presión a este gobierno de mierda para terminar de buscarlo. La señora Mabel Batirola en el estudio. Hermosa. Encerrar un lío. ¿Qué pasa? ¿Están haciendo una crítica? ¿Qué dijeron? No sé. ¿Qué pasó? De las ventanas. Se ven. El señor Pablo en la producción. Y por supuesto Nahuel Bianchi. Y al final se llama Nahuel Bianchi y es una persona indispensable. Recordá, bajate Telegram a tu celular y entrá al canal de Amartya. Amartya se escribe con H. Y para todos los yetatores, pugliese. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Sociedad. Representantes de la DAIA y AMIA entregaron a Ritondo un informe. Le acercaron al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, un informe sobre antisemitismo y destacaron la importancia del trabajo en conjunto entre esa cartera y la colectividad judía. Ritondo, por su parte, dijo que hay muchas actividades en las que está involucrada la comunidad, donde la seguridad siempre está presente.